damas y caballeros, con nosotros. Ya, Creyente punto 7. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¡Está lista! ¡Richard! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ey! Una vez más ha comenzado la batalla. Que tiré la toalla al demonio que contra mí se enfrenta. Tú no podrás pararme porque para defenderme más que lluvia traigo la Biblia como tormenta. Así como al inicio, a punta de verdades te tengo sacado de quicio. Cero alcohol en pleno juicio. Te duele que aunque sea rapero no tenga ni un vicio. No me drogo pa' escribir, no necesito marihuana pa' poder vivir. Dios me ha enseñado a resistir, que aunque el mundo se me esté cayendo encima, yo sigo siendo feliz. Y eso es lo que te duele, que yo vea el dinero como unos simples papeles. Por ende no podrás comprar mi alma con tu money. Otra vez te equivocaste, no soy Anuel ni Bad Bunny. ¡Tiempo! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo en este momento no quiero ser el jurado. ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! Yo traigo la luz para opacar tu mundo oscuro. El evangelio me ha enseñado a ser más maduro, más espiritual, más duro, seguro. Y si me recuerdas mi pasado, te recuerdo tu futuro. Sí, porque es que ya no soy el mismo desde que Jesús me rescató de tu abismo. Estoy a favor del aborto y el feminismo. ¡Eso es mentira! ¡Como el ateísmo! Ya sé que te causa decepción, que no creo en tu teoría de la evolución. Puede que con el Big Bang tú tengas razón, porque yo sí tengo claro quién causó la explosión. ¿Pensabas que no sabía cómo engañas al catolicismo con la idolatría? Ey, yo sé que el sacerdote sabe, pero oculta la verdad porque la gente se le... ¡Tiempo! Esto es algo histórico con lo que está pasando acá. ¡Estamos listos! ¡DJ! ¡Yao! Así a capela. ¡Yao! Yo seguiré contradiciendo lo que tú estás diciendo, destruyendo gente con la música que estás haciendo. Como soy cristiano, en el nombre de Cristo te reprendo. Y como no me crees, voy a acabarte en doble tempo. ¡Para un punto, nena! ¡Yao! Esto sigue, bro. Esto no para. Creyente punto 7, ya. ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! Yo vestiré su armadura pa' la guerra dura y pa' tus ataduras con palabra pura. Te cortarán como espada y a los demonios de pura. Su promesa me asegura que estando con Dios la victoria es segura. Y no puedes tocarme porque pertenezco a Jah, el Dios de las alturas. Vengo atrevido como Pedro, con la pasión de Pablo predicando el evangelio. Valiente como Esther, decidido como Abraham, como Moisés, dividiendo lo bueno de todo mal. Aunque vengas como león rugiente, voy como Daniel para activar la fe de aquel Simón que ve para creer. Resucité como Lázaro estando en San.